a la lluvia. Que quiero volar y volar hace más de una semana que estoy en mi nido sin poder volar. Viento, dile a la lluvia.